生存戦略しましょうか。 ちょっと汚れたスーツケースを持って、何も知らずに空から降りた地図の向こう、ここに参上、夢見た憧れの場所。 Yeah yeah yeahLet me tell you a little story about someone. 話すのあまり上手くはない、それでもサウンドに合わせると新たな世界が見えるよ。 Yeah yeah yeah Pyron aquí en un redoble de tambores, escuchar a un público. Arf, arf. Bueno, damas y caballeros. Bien. Esto está grabando. Que la gente sepa que no cuesta dirigir esto. Damas y caballeros, hemos terminado un ciclo hace una semana, hemos comenzado otro hace... ¿Cuánto? ¿20 ahora. Minutos? Ahora, ahora, ahora. Ahora. Tras mucho tiempo de deliberación y un par de asesinatos. El comienzo del final. El comienzo del final. El comienzo del final y el final del comienzo. y al final del comienzo. Hemos llegado a una decisión y nos cagamos en el público que pensaba que le íbamos a dar libertad de elegir. Me río en ustedes. Me río en ustedes. Ya sabía que no le íbamos a dar libertad de elegir ya de entrada. Pero era divertido darles la ilusión. Hemos llegado a un título, a un nombre, una identidad. Que ya lo deben saber porque ya lo leyeron cuando lo bajaron esto o lo leyeron en el principio del programa. No lo pongas. No lo pongas. Así van a tener la intriga hasta que se lo bajen. No. Sí, sí. Y esto es Persona no se cae. ¡Misoenga! Por las dudas, Misoenga. Misoenga. Mietazo endinga. Y si no les gusta, borra, edita lo que acabo de decir. Si no te gusta, que esté ahí. No, suena bien. Ya está. Somos Misoenga. Misoenga Power. Misoenga Power le batió. Chicara no Misoenga. Oreguano Cosmos Des. Era así, ¿no? Casi. Estoy re perdido. Era Watashi Cosmos, no te digo. No, Watashi Cosmos no, porque vos teta no tenés, entonces como. Ok. Boku no Cosmos Des. Dejémoslo así, ya estoy re perdido. Mi japonés está muy oxidado. Igual, y si no lo quieren, sóbenme mi Misoenga. Bien. ¿Algo más que agregar, boludo? Tuvimos 3 horas para esto. ¿Qué más podemos decir? La presentación. Inicio del programa. Saluden a todos los nuevos que van a estar llegando a partir de que vean que esto es el 0-1. Ya que estamos para abaratar las cosas, directamente en lugar de que tengas que subir a mi aula, te voy a hacer una maldita cuenta en Archiborg y ya fue. La subís de ahí y ya descarga directa y todo. Y es lo que yo. Fantástico. Crea fits, te sale más barato. Y a todo esto, yo soy Pyro, el que les está hablando, el que tiene la onda y la diversión. Acá está el Pacífico Cero. El Pacífico Cero, sí. Es como el archipiélago. Vos me nombraste el hombre más pacífico sobre la Tierra destruida por mí mismo. Sí, sí. O sea, soy pacífico, ya no tengo más nada que matar. Alchedes. Y ese es Alchedes. El complemento de Rogue del programa. Un saludo a nuestros sponsors, ya que estamos en esta nueva temporada, que son Pro Comics, que está en 3, Freedom 1180 y Shibuya Station en Presidente Roca de 747. Un saludo a Caro, que a partir de este lunes se va a un retiro Yuri de 2 semanas. Sí, escucharon bien. Caro se va a un retiro Yuri de 2 semanas en Buenos Aires a encerrarse en una habitación de hotel con una puertorriqueña. Qué afortunada. Como el rey lesbiano, lo apruebo, continúe. Unos dicen retiro, otros dicen partus. Sí, dejémoslo así. Divertite, Caro, te lo mereces. Lo importante es lo que va a aprender. Lo que va a enseñar. ¡Bequio! Bien, saludo a todos los otros compañeros podcaster que Pyro se va a tomar la molestia de enumerar. Son demasiados. No, yo lo que voy a hacer va a ser... Enumerar programas. El resumen de programación de esta semana. Que fue bastante barato, fue... 2 programas de Leviathan. Viendo, 1 programa de Leviathan. 1 programa de... ¿cómo es? Desde abajo. Tenemos el programa de los Comic Geekos de esta semana. Un saludo a los Comic Geekos. Tenemos que... Alex se le ocurrió sacar su programa, así que tenemos Kazuma Bajo Cero, programa de animes WTF. También tenemos obviamente tenemos En Caso, tenemos 2 programas de Token. Wildgift todavía no apareció. Tenemos otro camarada que se ha unido a las filas. Tenemos a Hazard, del podcast de Hazard. Tenemos el nuevo programa de Angel, el Live de Angel. Y todavía seguimos esperando que Santos se ponga las pilas y saque su nuevo Sadcast. Que la gente de Submundo se ponga las pilas y saque su nuevo Submundo. Y que Wellgates vuelva, por fin. Seguimos esperando que Wellgates vuelva. Y de Vaca Radio, espero que en algún punto de la temporada aparezca. Más o menos que digan adiós. Al menos. Por lo menos. Bien, yo ya voy avisando mi partida para el próximo, este o el... segundo o el tercer programa, no sé. Yo voy avisándome una partida sabática de 30 días. No sé cuándo empieza, no sé si empieza en este programa, el programa que viene o el otro, no importa. Va a haber 30 días sin cero. No lo van a sufrir. Mucho. No lo van a notar mucho. Para nada. Son 4 programas. Sí. Sí, necesito el tiempo para hacer unas cuantas cosas. Entre esas, voy a hacer. No, tengo un proyecto. Encargado por uno de mis digamos uno de la gente que vio, se notó que tengo habilidad para el metal. Voy a hacer la naginata de Chizuru, de Maihime. Es muy rockero, tiene habilidad para el metal. No esa clase de metal, pero qué copado que sería. No, no, voy a tratar de hacer la naginata de Chizuru, de Mayotome o Maihime, o no sé cuál de todas. ¿Te acordás? Sí. Bien, eso. Vamos a ver si me sale. La espada de Mikoto, que es bien barata. No. Saca chispa en todo terreno. Chispa y pesa como 300 millones de kilos. Entre las cosas que tengo que hacer están unos cuantos puñales, un par de espadas. Y no sé cuánta mierda más, boludo. Tengo un montón de días de mierda y ya se vuelve la temporada alta. Voy a estar a full. Sonás como una temporada de relleno de Bleach. Ahí está, ahí venía Ichigo y dice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar un par de espadas, tengo que pegarle un par de puñales. Podría ser. Menos mal que no me comparaste con Blade. Ahí sí que te cagaba a trompadas. A pesar que estos son igual de mierda. Bueno, algo que agregar. Nuestra página para que se comuniquen con nosotros es www.personasakai.blogspot.com, nuestro sitio oficial en Blogger, y personasakai@gmail con nuestro correo electrónico. Cuenta de Google Plus. También pueden seguirnos en Twitter, que es @personasekai. Bastante sencillo. Lo mantenemos fácil para ustedes. Y si no lo encuentran, lo pueden poner en Google, que somos los primeros, carajo. Sí. Bien, solamente voy a decir algo. ¡Misoenga! No dijiste qué significa. En la abreviatura de que... No, sí, lo dije. ¿Sí? Mietas o ending ga. Ya puedo ver el final. Ya puedo ver el ending. Dejémoslo así. Así que si van a escuchar las próximas secciones, van a saber que le hicimos antes que esto. Porque realmente no teníamos ganas y estábamos todavía pensando. Sí. Encontramos otra cosa, pero la sexta quizás sea topless. No sabemos. Voy a insistir con eso. Todas las próximas temporadas lo voy a insistir. Listo, arrancamos. Bien. Arrancamos, lo dejamos con algún tema bizarro, loco, frutero y sexy. Gente, esto es Persona Sekai, un programa donde tenemos anime, tenemos manga, tenemos cine, Sci-Fi, tenemos cómic, tenemos videojuegos, noticias, fumadeces, miles de friqueadas y otras secciones sin resumir, obviamente, que cero inventa. Todo disponible semanalmente, sí, semanalmente, en personasekai.blogspot.com, donde también tenemos... Che, soy yo, ¿ya están grabando? Sí, ¿dónde mierda estás? En la parada, esperando el puto colectivo y no hice una mierda de los informes. Pero la buena noticia es que di vuelta al Dragon Age otra vez. Bueno, apura la mano, carajo. Ah, era cero. Dice que ya está por venir. Espera un cacho. ¿Ese es tu ringtone? Sí. ¡Sos un deforme! Persona no se cae. ¡Quinta temporada! No apta para menores, por lo cual si ustedes lo son, no deberían estar escuchando esto. Pero si lo igual lo quieren escuchar, pueden escucharnos a través de personasekai.blogspot.com. Es culpa tuya, mamá. Eres tan dura conmigo que cuando no estás, hago cosas malas. ¡Ah! ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead. Todd. I know. Oh yeah. You know? Oh yeah. Oh no. Y gente, arrancamos con esta nueva temporada de Persona se cae. Insertar nombre. Insertar nombre aquí. Algo. Ustedes ya sabrán porque seguramente van a escuchar al principio. Nosotros recién nos vamos a enterar al final. Sí. Supongo, espero. Todavía nos estamos pegando. Acá, ojo, acá falta alguien, así que ya vamos a hablar de esto. No, esto es como lo, cuando faltan diputados. Acá. El diputado que falta no vota. Bueno, vamos a ver. Arranquemos sección cine. Qué buena forma de arrancar, ¿eh? Qué buena película, ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. Mira, hay algo para decirte en eso. Pero vamos a hablar. A ver, la película de esta semana no es otra que Greenlander. Vamos a empezar la temporada con película superheroica. Adaptación de película. Terminamos super-heroica. Con adaptación. Empezamos con adaptación. Pero eso se cae. Adaptación, no mentira. La cual, vamos a decir, decidieron portarse bien, o simplemente por el inicio de la nueva temporada, y le pusieron Linterna Verde. Van dos semanas. Va bien. Terminó muy bien, empezó muy bien. Está bien. Esperemos que se mantenga así, aunque sabemos que es mentira. Empecemos bien con el nombre, ojo. A ver, esta es la adaptación fílmica, con actores, de uno de los superhéroes más grandes del universo DC. Y posiblemente la segunda figura más importante, o vendedora, mejor dicho, después de la bomba de, que fue de Blackest Night. Ahora, de la mano de Warner nos llega la gran película sobre la vida de Hal Jordan, interpretado por Ryan Reynolds, un piloto de prueba de la compañía aérea Ferris, el cual a todo le vale goma. A ver, este tipo se ha esforzado por convertir su vida en un desastre, sus relaciones amorosas son inestables, su forma de conducir seguramente ha matado a más de uno, directa o indirectamente, y su familia apenas lo soporta. Pero independientemente a eso, el sujeto es bueno en una cosa. Okay. No estoy tan seguro de esa parte. Es bueno volando. Mientras que se enfrenta a una prueba de la compañía contra... ¿eh? Es bueno volando. Volando. Mientras que se enfrenta a una prueba de la compañía contra un par de aviones no tripulados, nosotros daremos un salto un par de millones de años luz, y luz es la palabra clave en todo esto. Hace millones de años, en el comienzo del tiempo, existió una raza de seres inmortales y de gran poder. Usando sus habilidades, ellos crearon un dispositivo capaz de hacer posible lo imposible. Con su poder crearon un mundo en el centro del universo, y con su sabiduría dividieron la creación en 3600 sectores espaciales. Bueno, entonces estos son como los gerentes. Sí, estos son los gerentes. Estos dijeron, bueno, yo te hago, yo soy el dueño, acá toma esto y vos organizá toda mi empresa. A ver, para llevar la paz a través del universo forjaron una gran linterna impulsada por el poder de la energía de la voluntad, que a su vez alimentaría a linternas más pequeñas. Para dar forma a ese poder también crearon 3600 anillos que, llevados por los dignos, se ocuparían de llevar paz a todo el universo, y todos juntos formarían esta policía galáctica, mejor conocida como los Green Lantern Corps. Así, durante eones, los Green Lanterns, guiados por los seres inmortales que les dieron el poder, que ahora los conocemos como los Guardianes, se enfrentaron a crisis indescriptibles, siempre saliendo victoriosos por su poder y el máximo requisito, la carencia total del miedo. O sea, que no temen a la muerte. No temen a nada. Bien. A nada, absolutamente nada. Pero al crecer la crisis y el peligro, uno de los guardianes pensó que solamente la voluntad no era un poder lo suficientemente grande y algo más era requerido. Traicionando los ideales de su gente en pos de un mejor futuro, recurrió al poder de la energía amarilla, impulsada por el miedo. Y en su intento de dominar su poder, su existencia fue consumida y se dio forma a un mal que ahora conocemos como Parallax. Encerrado en un sector del espacio, eterno y expectante, un golpe de suerte le provee a este ente lo que necesitaba para ser liberado. Y como toda criatura cabrona, mal llevada y de gran poder que se pasó encerrada una banda de tiempo en un lugar que, vamos a decir, apenas se suelta, se va a poner a volar por el espacio, acabando con mundo tras mundo y matando a todo el Linterna Verde que se encuentre. Obviamente, sos cabrón y jodido. Y estás jodidamente encabronado con los que te hicieron eso. A ver, bueno, esos viajes. En estos viajes se encuentra a Avin Sur, al de quien no pude saber quién lo hace porque no aparece en ningún lado quién lo hace. Quien después de zafar del maligno, vamos a decir, de milagro, de morir, en ese momento termina estrellándose contra la Tierra y sus horas están contadas. Por su lado, Hal sigue portándose como un idiota y tras realizar varias malas maniobras y vamos a decir que provocaron un incómodo recuerdo, termina estrellando el avión que piloteaba, saliendo ileso, pero quedando despedido al instante. De paso, recibiendo una más que importante reprimenda por parte de Carol Ferris, interpretada por Blake Lively, la piloto, hija del dueño de la compañía, y para mejorar, la ex novia de Hal. A ver, ante un moribundo Avin Sur, el anillo escogerá a otra persona capaz de, vamos a decir, de llevar la carga de la responsabilidad, y ese elegido será Hal Jordan, quien será arrastrado más allá de sus más demente fantasías a un mundo donde miles de seres de distintas razas han sido seleccionados como él para formar parte de los Corps. Ahora con un mal suelto por la galaxia alimentándose, una parte de esa infección conocerá a Hector Hammond, interpretado por Peter Sargat, un profesor de universidad quien se le ha encomendado el análisis de algo que se estrelló recientemente, y su muy particular vida lo convertirá en un huésped de lo más apropiado. Este Corky. Sí. Se va a convertir en Corky. A ver, con el desprecio de Sinestro, interpretado por Mark Strong, el mejor Linterna Verde, y las más bajas expectativas de parte de sus compañeros, con su vida sin sentido, con un pasado lleno de tragedia, con una responsabilidad nula y un miedo increíble del que no puede escapar, Hal Jordan deberá encontrar en sí mismo el motivo por el que fue elegido, o resignarse a ver nuestro mundo y otros más consumirse por el terror. ¡Que abunde el terror! ¡Que abunde el terror! Y empecemos con esto, con la condena de explicación de una condenadita vez. A ver, porque esto es un quilombo increíble. Primero que nada, me gustaría compartirles que esta película estaba marcada para morir desde hace muchísimo tiempo. Y su crítica inicial, de cuando fue el estreno en Estados Unidos, no cambió mucho el panorama. Tampoco le ayudó mucho el comentario de amigos y colegas que casi la demolían a golpes sin piedad. Yo tengo que decir que exageraron un cacho. No está tan mal como me la pintaron. O sea, quizás se deba al hecho de que ya arranqué predispuesto a tener que comerme una mierda increíble, de plano. Y por eso me resultó... pareciendo mucho mejor de lo que es, tal vez. Pero así y todo, creo que exageraron sobre la calificación tan mala que le metieron. Y con gusto voy a comentar. A ver, arrancamos por el apartado sonoro de la película, que está bien. No tiene demasiadas falencias que comentarles. Y el uso general de todo está bien. O por lo menos no es tan repetitivo al punto de molestarte. Porque el ruidito del anillo y todo suena constantemente. Pero debería, porque lo están usando constantemente. O sea, no es al pedo. Y tampoco te hincha las pelotas. O sea, suena así y está bien lo que suena. A ver, posiblemente su punto más blando es, en este aspecto, es la falta de un tema central que adorne un poco la OST. No creo estar pidiendo nada demasiado complicado. Incluso la saga de Transformers, la cual está llena de cagada por todos lados, tiene una OST impresionante. O sea, no creo estar pidiéndole mucho que tenga un tema que agarre todo. O sea, algo para venderte la OST. Algo que no sea sonido ambiente. Sí, o por lo menos tema principal fuerte, porque tiene temas principales, pero no está muy bueno. Pero suena como tiene que sonar, nada más. A nivel actoral nos encontramos con Ryan Reynolds, quien es un buen Hal Jordan. Sin embargo, no es tan buen Linterna Verde. O sea, yo sé que muchos querían a Ryan Reynolds como Deadpool en su primer momento. Todos decían, Ryan Reynolds sería un buen Deadpool. Es porque tiene un poco esa... tiene más de lo jodón y así sus chistes rompepelotas. Bueno, obviamente tiene Ryan Reynolds, sí. Pero no sé si de Linterna Verde... No sé, Hal Jordan yo lo vi muy serio. Por ahí hacía una bromita, pero esa bromita de ojo. No, ahí te estás equivocando. Ese es el error que comete mucha gente. Igual yo me guío por la estupidez dentro de las películas que hay. Bueno. Yo nunca toqué el cómic, bueno. Yo lo vi de esa forma, pero ahí nomás. Ahora te corrijo. Hal Jordan es un idiota, es un estúpido, es el tipo más sorete e irresponsable de que hay en el planeta. Es un imbécil. O sea, yo qué sé, el tipo ha hecho cosas como levantar a gente de la Tierra así y llevarlo a combatir a otro planeta y soltarlos en el planeta a la merced de cualquier cosa, y se pelea por su lado y dejar a los tipos con un palo en la mano peleando contra un ejército. Porque es él, porque le pareció inteligente en ese momento. Ha hecho cosas, yo qué sé. ¿Cómo era? No me acuerdo si tenía. Bueno, quitando el hecho de que se cogió una pendeja de 13 años. Yo qué sé. Ponerle no la despedida que ves en la película cuando lo rajan del laburo no es así. El loco cuando después que estrella el avión te llega a la oficina como para recibir una medalla, y cuando le dice el tipo este que estás despedido, el tipo agarra una silla y se la parte por la cabeza y se va a la mierda. No es una cagada, no tener idea lo que es Hal Jordan. Es la caca de personas. Es una mierda. A ver, es todo lo contrario a todo lo que quieren los guardianes de este tipo. Todo lo contrario a lo que muestran en las películas. No, la película es más o menos así. No, las películas animadas. En la película animada el tipo ya está más crecido, ya está hace un tiempo, pero igual sigue siendo así de boludo. Yo lo vi muy tranquilo. Sí, yo lo vi muy tranquilo, pero en realidad no es tan así. A ver. Bueno. Para todo lo que lo querías ver como... Ahora, para todo lo que lo querías ver como Deadpool. Para el 2014... él va a estar como Deadpool en la película Deadpool. O sea, se les cumple. Bueno, yo no sé qué se va a estrenar en el 2013. Porque hay tantas cosas que ya están puestas para estrenarse en el 2014 que no sé qué mierda. Creo que en el 2013 no vamos a tener cine. No vamos a tener cine, no vamos a tener serie, no vamos a tener película, no vamos a tener una mierda, no vamos a tener anime un poco más. Recesión. Un año para pensar. A ver. Ryan Reynolds deja de Jordan, ¿qué pasa? A ver, su actuación está medio dividida en este caso. Estoy seguro de que es por cuestiones de guión, pero... más que nada... vamos a decir, me creo muchísimo más su papel en la Tierra que cuando está de superhéroe por el espacio. Blake Lively, hizo un más que respetable actuación como Carol Ferris y hace muy buen trabajo durante casi toda la película, pero hay un punto donde apesta. Y no es la única, es lo peor. Hay un punto donde apestan todos. También Reynolds apesta en este punto mágico. Con Linterna Verde. No. Es un punto muy puntual de la película. Ahora meta. También tenemos a Peter Sarsgaard, que hace de Hector Hammond, el cual no le creo ni mierda de lo que hace. Y como ni extra le hubiera puesto. Lo peor es que es una parte pivotal de toda la historia y se le nota en la cara de que esto fue demasiado para él. De los actores, de los demás, solamente vamos a decir de los que prestaron sus voces, no tengo ningún problema. Al igual que el protagonista o todo dentro de Star Producción, tienen el mismo problema en toda la película. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Gráficamente la película está dividida en dos puntos clave: la Tierra y el espacio. Este es casi el mismo problema que teníamos en la película de Thor, pero acá está exacerbado bastante. Si nos quedamos en el planeta, nos encontramos con buenas tomas, varios travelings muy bien hechos, pantallas verdes, sin claro, sin ningún tipo de problema, de vuelos de aviones, vamos a decir, vuelos de aviones muy obvios, pero dentro del estándar de lo obvio. Y todo de acuerdo a como debería ser. Cuando llega el anillo, eso cambia. Casi desde que aparece a Bin Sur, vamos a decir, es más que nada un tema de columnas de color, contraste y brillo, que hacen que la imagen no sea tan disfrutable del todo. Se ve medio extraño. O sea, pasás de ver una serie a ver el mundo del juguete. Se ve medio raro. Digamos que los humanos están en un tono estándar y que todo lo espacial está en tono ¿quién engañó a Roger Rabbit? Así todo colores al carajo. Sí, chillones. Sí, muy chillones. Es como vos están pasando una película, yo qué sé, estás vos comiendo y atrás tuyo están grabando Dick Tracy. Bueno. Como que es demasiado. Vamos a decir, lo vi demasiado falso, demasiado forzado, incluso para los estándares del 3D, porque con el 3D tienen que exacerbar mucho la luz para que funcione. Bueno, acá creo que se le fue un poco el carajo. En el espacio todo se perdona más fácil, ya que allá todo es CG. Y lo único loco es la cabeza de Reynolds que anda por ahí en su cuerpo de CG. O sea, es lo único extraño porque encima tiene cuerpo de CG. Sí. Bueno, está bastante bien armado, ¿no? No es aplaudible, pero está dentro del estándar. Pero la cabeza no. La cabeza es. No, por favor. Todo lo demás un CG y él es la cabeza y su cuerpo es CG. No queda tan mal, pero Te lo. Si no sos demasiado, te lo puedo llegar a creer. A ver. Ahora sobre el uniforme, es algo que no le voy a criticar. Bajo mis estándares cumple bien. Sí, es medio inconstante entre tela y efecto de luciérnaga, pero no lo veo mal del todo. O sea, tiene el uniforme todo, o sea, todo el cuerpo CG, pero digo, el uniforme todo CG, tiene así linitas musculares el uniforme, pero todo como medio transparente. Sí, lo vi, en el tren se nota bien. Bueno, hay momentos donde la Tierra le hacen así, le hacen la toma, y él está con el traje, y el traje es como, ¿viste la tela de que usa Peter Parker en Spider-Man 1? El spandex. Sí, el spandex, pero esa spandex ajustado con linita. Sí. Sí, o sea, son tomas, sí, que tomas muy cerradas donde le tienen que poner eso. Y después cuando retiran la cámara, es otra vez la cosa muscular del CG. Sí. O sea, se nota mucho la diferencia. Sí, se nota. Sí, se nota. Es para pegarle un palo, pero voy a ser piadoso en este punto. Porque no es lo peor. Y sobre los poderes. Sí. Y sobre los poderes, sí están muy bien. Creo que no había una manera mejor de hacerlos, realmente. Era hacerlos así o hacerlos así. Y ahora llegamos al punto clave de todo esto. La historia. No es mala la historia. Para nada. Simplemente... Refiriéndose a los otros personajes que están sí o sí tienen que estar hechos en CG, yo prefiero que los hagan así, a que después los maquillen otras personas y acaben como en Harry Potter, donde los enanos esos que se ven en el tráiler parecen Piccolo de Imaku de Dragon Ball Evolution. En ese momento pensé, mira. No, pero eso es culpa de que se ha perdido el arte del maquillaje. Digo, mira, parece que contrataron a Spike de Buffy la Casa de Vampiros para trabajar en Harry Potter también. Basta, va. Prefiero que sea así. Prefiero que sea CG a otro Piccolo de Majin Buu en la película de Linterna Verde. Ya te dije, boludo, eso porque se perdió el arte del maquillaje. Si vos hubieras dicho en Alien 2 vamos a hacer a los Alien 3D, yo te tiro con un ladrillo. Bueno. Después la tuvieron que hacer en CG porque son muy pajeros y no pueden hacer los trabajos que son los pelotudos. Llegamos al punto clave. La historia. No es una mala historia para nada. Simplemente está pésimamente narrada. Pésimamente narrada. Quitando errores de argumento o cambios externos que se le hicieron a la historia. Después de mencionar. Esta película... está muy mal vendida o muy mal enfocada. Una de las dos cosas. La mitología de los Linterna Verde es una cosa bestial, donde muchos de sus personajes tienen mucho peso argumental por separado y juntos ni hablemos. Esta película cuenta con un terrible error, de que quiere contarte todo junto en un lapso de tiempo tan minúsculo que no termina de desarrollar bien la cosa y menos le da el tiempo que merecen ni las historias ni los personajes. Y menos las escenas, y además de todo, de la deformación que tiene la historia de por sí, en base a las cosas conocidas, te ponen otras cosas. Fruta. Sí, hay un par de cosas modificadas y cosas de fruta. O sea, van a los palos y encima quieren agregar cosas. Van a los palos, no te explican bien nada. No te explican bien nada, no terminan de desarrollar nada y encima te meten cosas sobre las cosas que ya habían modificado. A ver, en la tirada de película de superhéroes tenemos que ya es costumbre contar con el héroe y dos villanos. Es así. Batman, toda la tirada de Batman, Thor, Spider-Man, toda la de Spider-Man. Iron Man no creo. Iron Man tenía cosas, ¿cómo que no? Era un villano por... Ah, no, la primera sí eran dos. ¿Y la segunda también? ¿La segunda eran dos? Sí. Al Crimson Dynamo y al empresario este boludo que ahora no me sale el nombre. No lo conté como villano porque era muy choto. Sí, bueno, pero tenés dos. Iba a pensar al negro que le robó la tramadura. No. Hizo lo mejor que sabía saber robar. A ver. Bueno. Y esta película no es la excepción. El problema es el tamaño de los villanos. O sea, yo te acepto en Iron Man que vos tengas por un lado el Crimson Dynamo y al otro lado a Hammer. Hammer, boludo, empresario, le pegamos, está todo bien. En Spider-Man se complicó un poco cuando tenías a Venom y al Hombre de Arena. Pero al Hombre de Arena le pegamos muy bien, tenemos a Venom. En Batman tenía al Guasón y dos caras. Los caras aparece después y al Guasón le pegamos durante toda la película. Estás bien. X-Men First Class, tenés a Coso, tenés a... Por un lado, a que esto lo contamos como villano, tenés al... a Max, por un lado, y a los amigos y a Emma Frost por el otro. No, sí, es así. Es así, pero con grupos de superhéroes es más enquilopado. Pero el problema es acá. Estuvo muy bien poner a Sinestro en sus orígenes para poder desarrollarlo. Vamos a decir. Poder desarrollarlo a futuro. Pero querer desarrollarlo ya directamente dentro de la película sin conocer la historia de los cómics se nos hace totalmente incomprensible. ¿Quién mierda es Sinestro? Pero quién mierda es, no tener ni puta idea quién es. Fíjense como detalle que durante toda la película, él nunca le dice ni siquiera su nombre a Hal. y se empiezan a pelear sin que Hal entienda en ningún momento por qué este tipo le está teniendo bronca. Sin mencionar porque, vamos a decir, para él seguramente en su mente, en la mente de Hal, el tipo está peleando contra un tipo que se llama el Diablito. Porque en ningún momento le dice cómo se llama, me rompió mucho las pelotas eso. Por otro lado tenemos a Parallax. Parallax no es un virus, no es una bacteria y menos es un hongo. En esta película tenemos el extraño origen de la entidad del miedo. El cual se lo volaron del culo en más de un sentido. Y la forma y magnitud de su poder fue disminuida de forma ridícula, a lo cual tampoco ayuda el argumento, ya que te plantean que es la mayor amenaza jamás enfrentada y es derrotado con relativa facilidad por el mejor Linterna Verde y bla bla bla bla. Pero bueno, no vamos a caer en eso, lo derrotó él solo. Con relativos, y esta es la mayor amenaza del mundo. Sí, o sea, si vos ves, sí. Viene Parallax, te la creo. Coge al mundo en 2 segundos. Pero esto no es Parallax, ¿eh? Media pila. Eres el bicho de Ghost. Eres el bicho de King of Fighters Live Action. Este es el Orochi. El Orochi. O sea, les quedó en un nivel de poder más pedorro que el de Galactus de coso, de los Cuatro Fantásticos 2. Más peor que es el poder de Parallax. A ver. Bueno, después tenemos cosas como que Héctor Hammond, quien se le fuerza una falsa relación de calentura y casi stalker con Carol Ferris, quien lo, vamos a decir, lo conocía de antes, al igual que Hal. El tema es que aparentemente nadie le había comentado. Nadie se había calentado en decirle esto, ni a Hal ni a Carol. Porque la cara que le ponen cuando lo ven que, vamos a decir, en un momento están hablando ellos. Y están hablando como, oh, Héctor, hace tanto tiempo, una cosa así. Y Héctor dice, oh, sí, hace mucho tiempo. Y vos ves la cara de tanto de Hal como de, como de cosa, como de Carol. Y voy como, y te puedo imaginar como de atrás le están tirando línea, pero así mientras están grabando, este tipo se llama Héctor, lo conoces hace mucho tiempo, ponele que fueron juntos a la escuela, y le van y voy que la mira está, sí. No, este es el momento pedorro que te estoy diciendo, acá se quedan con una cara de imbécil, ¿no? Bueno, además de su complejo de envidia hacia Hal, y la pelea de nene de 4 años que tienen es, al final es una estupidez. Que, vamos, y quizás solamente comparable con los berrinches que hace Hulk en Avengers Heroes of Tomorrow. ¿Te acordás del Hulk viejo y drogado? A ver, bueno, después tenemos errores como la llegada de Avinsur a la Tierra, la cual se siente rarísima y extremadamente larga. Extrañamente larga. No recuerdo bien cuando entró a la cápsula, el tipo tenía su batería con él. Pero lo que voy a cuestionar no es eso. Puedo asumir que la tenía. El tema es, Cuando chocó, gracias al poder de su anillo y bla bla bla bla bla, se hizo difícil vamos a encontrarlo. O sea, el tipo se estrelló en la playa y no lo vio nadie. O sea, puedo asumir que fue gracias al poder del anillo que no lo vio nadie. Vamos a asumir eso. Lo cual es medio jodido porque el tipo se estaba muriendo. O sea, me voy a remitir un poco a los cómics. El anillo, cuando vos te estás muriendo, el anillo prioriza tu vida sobre todo lo demás. No prioriza que vos estés oculto y te deja oculto mientras vos te estás muriendo. Pero ese es otro punto. Vamos a asumir que el poder lo ocultó. En ese caso, Hal no debería haberlo podido ver tampoco. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, lo medio extraño es que después de que Abin palmase y Jordan tomara el anillo, tiene tiempo de enterrarlo decir unas palabras, llamar por teléfono para que lo pasen a buscar y esperar tranquilo hasta que lleguen los de Cadmus, que seguramente tienen un satélite, por lo menos uno, debe tener como 7 o 8, orbitando la Tierra, que te pueden llegar a decir, es la noche, en una tormenta de nieve, basándose en el pedo que te acaba de tirar lo que comiste ese día. O sea, me parece medio extraño que no vean un pedazo de nave espacial. a ver, bueno. Ah, yo pensé que era una cápsula chiquita. No, es un pedazo. Es una cápsula chiquita, pero el problema es que la nave era más grande. Bueno, también está muy rara la creación del nuevo anillo. Y que funcionara sin la necesidad de una fuente de poder. Pero ese es otro punto de la película. Bueno, también tenemos que se me hizo loco ver a Hal usando una ametralladora de fuego antiaéreo. O sea, el loco agarra y genera una ametralladora de fuego antiaéreo. Eso es más John Stewart que Hal Jordan. O sea, John Stewart es el Linterna Verde milico. Es tributo. Sí, sí. O sea, John Stewart es el que agarra y te genera ametralladora porque no le da la cabeza para pensar que su anillo puede disparar de onda. Porque es así. El tipo te genera. Hal te puede generar. Los aviones sí te la creo de Hal. Que huele y que haga pelotudeces, todo lo que vos quieras. Pero de ahí a que te genere algo tan complejo como una ametralladora, en él no lo veo. Lo veo medio extraño. Cosas para destacar que no se necesita el juramento para recargar el anillo, el cual me hace suponer que no solamente dura todo el día. O sea, supuestamente el anillo, los anillos de Linterna Verde tienen que ser recargados cada 24 horas, excepto casos contados, que se la bancan un cacho más, pero el Hal no es ese caso contado, el Hal dura 24 horas y punto. Es más, si se zarpa dura menos. Pero acá, aparentemente, otra cosa, ¿verdad? ¿De qué habla? Aparentemente, acá esto dura de onda. Dura lo que haga falta. Sí se descarga, pero no se descarga cuando se tiene que descargar. Y también me hace suponer que es magnético. Es como un imán de heladera. Vos directamente tenés el anillo, tocás la linterna, la tocás y ya está. El anillo está cargado. Acá no tenés que hacer nada. A ver, bueno. Sí. Lo de Hal es en un punto admirable. Con la excusa de los registros mentales, no se le explica nada, nada de nada. Y pretenden que lo haga todo. Y lo peor es que saca poderes y habilidades del culo todo el tiempo. La importancia en la historia de personajes como Kilowog, que no hace una mierda durante toda la película, o Toma Red, que fue reducido al, vamos a decir, comentarista de la precuela, es ridículo por dos puntos. Primero, que ese papel no le llega ni a los talones a lo que tendrían que estar haciendo. Y segundo, porque nadie que haya leído el cómic sabe quién carajo son estas dos personas. O sea, posta, por lo menos se calientan en explicarte quién es Kilo, pero Toma Rey nadie sabe quién es. Si vos no leíste el cómic y buscás, te aparece un personaje que vos lees que tal, interpretando a Toma Rey. No sabés quién es Toma Rey. Y de pedo sabés quién era Abinsur. En general, nadie que no haya leído el cómic o mínimamente haya visto la serie de la Liga de la Justicia tiene puta idea de quién es el 80% de esta gente. Pero no todo es malo. También tenemos un par de cosas, un par de temas para destacar. Es muy para destacar que Carol no es la típica mujer estúpida con complejo de Luisa Lane, ya que con solo mirarlo a la cara por unos 10 segundos le cayó la ficha de ¡oh! Lo conozco desde que éramos chiquitos. Una máscara de mierda de 3 centímetros no me va a ocultar su identidad. Onda que el peinado. Sí, onda que el peinado, la forma, la cara. La voz. No, la voz la fuerza en un momento. Y era, hasta él mismo se caga en la risa después de la boluda que está haciendo. A ver. Punto digital. También tenemos que uno de otros cameos a Amanda Waller, que aparece, lo cual es raro. Aparece de flaca. Y hasta Clark Kent tirado por ahí. Muy tirado por ahí. Lo tienen que ver, pero está muy tirado por ahí. Y el final da bastantes aires a futuras películas. Aunque espero que con mejor dirección. Y hablando del director, en este caso tenemos a Martin Campbell, quien les puedo tirar que dirigió las dos películas de la nueva saga del zorro. Sí. Creo que la 2 y la 3. No, la primera segunda. La primera y la segunda, bueno. La 2 ya era mala. Límite vertical. Límite vertical. Ah, la vieja. Sí, está buena el límite vertical. Sí, estaba buena. Qué mal. Y la pedorrísima y como odio 007 Casino Royale. Como la odio. Qué película pedorra. Me matan a todos. A ver. Como hablamos de un director que entendió lo que estaba haciendo cuando analizamos Capitán América, en este caso tenemos exactamente lo opuesto. Es un tipo que trabajó por contrato, filmó lo que le dieron, no se calentó en hacer demasiadas preguntas o pensar demasiado en el proyecto en general. También tenemos que por estos aspectos la película se hace muy inaccesible para la gente sin conocimiento previo de esta cosa. Vamos a decir que en una serie no es tan grave, porque vos la podés llegar a pilotear. Pero en una película se debe poder explicarse por sí misma. Vos arrancás una película, tenés que saber, por esa película simplemente, tenés que entender todo. O mínimamente. Sí, o mínimamente. Por eso se calientan tanto y hinchate los huevos cada vez que hace una película nueva de Batman, contarte el origen de Batman, porque vos tenés que saber quién es. Por eso lo primero que se hace en la película los eligen, porque vos tenés que saber quién es. Acá no sabés del todo quién es. Pero sobre todo si es la primera de una saga de películas que se pretenden hacer. O sea, no, vamos a ir al punto más pedorro de la vida. Vos cuando se salió Harry Potter 1, terminó Harry Potter 1 y todo el mundo sabía quién era Harry Potter. Sí. No necesitaron 8 películas para explicarte quién es Harry Potter. Es un pelotudo, pero te puedes dar cuenta de la primera película. A ver. Bueno, tal vez otro de los puntos para destacar es la más que obvia intención de enlazar la película con la próxima película de Superman y empezar a crear un camino para una posible película de la Liga. De la misma forma que pasó con Avengers. Pero esto sí es... si esto es un puntapié inicial, fracasó mal. Y le van a tener que arreglar muchísimas cosas si quieren que la de Superman esté enlazada con esto. No va a ser complicado enlazar esto con Superman. Pero para que enganche la película de la Liga le van a tener que meter muchísima pila. Le van a tener que poner 1000 esteroides. Recomendaciones para esta producción. Si... si se puede llegar a disfrutar más, si está en 3D. Por la parte gráfica. El apartado gráfico le puede llegar a dar un puntito más. La cabeza en 3D. La cabeza en 3D. Es una película normal, pero vayan al cine solamente si ya saben bastante de los personajes, o hayan investigado, o tienen alguien que les cuente un chorro enorme de cosas antes de ver la película. Y realmente tienen ganas de comerse un chorro de cosas que le va a costar bastante, ¿entendés? Yo no sé si yo iría por la película. No. Por eso te digo. Al cine no sé si iría para ver la película. Aparte tenés que saber y te tiene que interesar. Caso contrario de esto, y sin saber nada, es totalmente irrecomendable, totalmente. Y como primer acercamiento a una película de superhéroes, doblemente irrecomendable. O sea, si tenía la nene de 10 años que quería ver su primera película de superhéroes, no lo lleven a ver esta. Porque se va a dedicar al fútbol. Es así. vamos a ir por su mala distribución. De trama en varias partes. Se hace muy, muy aburrida. Porque aparte... O sea, la película está tan mal narrada. Que tiene esos momentitos donde le dan 3 segundos de desarrollarte el universo y todos sus orígenes. Y 10 minutos a... Hal caminando por su pieza. Entonces en ese momento como que te hinchás las pelotas. Empezás a salir de la conciencia de la película y empezás a mirar para afuera y después vuelve todo, pero ese momentito te caga la vida. Para cerrar les digo que entre esta y Green Lantern de First Fly me quedo definitivamente con la animada. A pesar de todos los errores de la historia que puede tener y toda la fruteada que puede tener, la película está infinitamente mejor narrada First Fly. a pesar de que Sinestro tenga su estrella de la muerte que lo sigo matando, ojo violador. Mira, yo te digo, la película en un punto llega a ser como si estuvieras viendo una serie de TV. O sea, si esto hubiera sido una serie de TV, hubiera sido buenísimo. Pues ya arranca un capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 exageramos porque peleamos contra Parallax, pero bueno, exageramos hasta la mierda, pero bueno. Pero después tenemos capítulo 4, 5 y 6 para que nos sigan explicando. No, acá termina. Sí. Y en un punto la gráfica parece mucho una serie de TV, entonces como que no ayuda mucho. Entonces vamos a ponerle un perímetro a esto que es, déjala un rato más en el horno. No demasiado, porque tampoco es una película soporífera. Solamente que es una película para un público específico. Y lo especificaron demasiado. Compararlo con X-Men Wolverine. Si tuvieras que elegir una para ver otra vez en el cine. Entre esta y X-Men Wolverine, sí. Elijo esta otra vez. Sí, elijo esta otra vez. Nunca elegiría X-Men Wolverine para verla de nuevo. A menos que la cortara al medio. Obviamente si elegís esta entre este y Thor, vas a ver Thor otra vez. Obviamente que veo Thor de nuevo 10 millones de veces. Capitán, cualquiera de Marvel. Cualquiera de Marvel. Ese Wolverine no existe. Es de la Fox. Bueno, vamos con un tema. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Y después de una cortina muy gastadora y nueva, que todavía no elegí. No, ya lo elegí. Ah, bueno, ya la tenés lista. Sí. Uy, ¿cómo va a saturar? Los que todavía no saben que es el Ñanca, sepan lo que va a tener que aguantar los 52 capítulos. Y encima, decir que no es la versión de 3 horas. Exacto, extraído de la versión de 6 horas, mejor dicho. ¿La sabes con la respuesta a una pregunta que nadie se hizo y tan solo con decirle ese dato? La respuesta salió... No, de hecho la pregunta salió... ¿Hay videos de 6 horas en YouTube? Sí. Yo pensé que había un límite. Si pagas no hay límite. Pero nadie pagó el Ñanca. La respuesta del caída a la tortura psicológica. Pero bueno. Vamos con esta sección de noticias. Para los que no se den cuenta que esta es una sección de noticias, porque van a tener que acostumbrarse a la nueva cortina. Vamos a comenzar. El formato es igual al anterior. Vamos a comenzar, son siendo las 10 horas con 3 minutos y 25 segundos. Así que vamos con esta serie de noticias que algunos van a caer bien, otras van a caer mal. Especialmente los amantes del Loli, que se les fue la compañía de Sakura. Así que. Bueno. Empecemos con una vieja, por decir nada. Vuelve Kaikan. Kaikan Phrase de. O sea, con un nuevo one shot. Porque antes era manga, pero ahora antes era serie regular y ahora es un one shot. El manager de la dibujante. La dibujante picante. Mayu Shinjo. Alta Mayu Shinjo. Anunció la semana pasada que su serie Kaikan Phrase regresará en el mes de septiembre con un one shot que se titulará más porno que nunca. Kaikan Phrase Reincarnation. Pero, y conociendo Machacín, ¿cuál es la reincarnation que ustedes piensan? La trama del mismo tendrá relación con un CD-drama que se va a lanzar en breve en Japón y que cuenta van a tener el manga cogiéndose el CD-drama. Cuenta con un gran apartado de actores de doblaje que ya participaron en el anime. El one shot se lanzará a través del portal de ventas de descarga para móviles, Comic Kamoa, y contará con 42 páginas. Solo se publicará físicamente en una versión limitada con, digamos que va a salir en octubre con el series drama. Además que va a venir con un tema inédito de la banda Lucifer, que se fundó para el anime. La, digamos, unas fotografías y otro material diverso. Casi. Como una charla entre la propia Mayu Jinjo y los miembros de la banda Lucifer, que solamente después le di, cumpliendo el sueño de Mayu Jinjo. Chico, ¿cómo carajo se le ocurre esas violaciones que hace siempre? Alto. Alta investigación. No. Se está guardando, pero mal. Tiene muchas ganas, pero. ¿Es eso o es super lesbiana y lo está reflejando obvio, de forma obvio, contraria? Obvio que es de B-Writer. Bueno, Can Frame se publicó originalmente desde 1997 al año 2000 en la revista Show Comic de Shogakukan. Todavía con. ¡Shogakukan! Cuando todavía. ¡Temporada! Cuando la explotaba todavía a Mayu Jinjo y Mayu Jinjo no reportaba sus abusos. Como en la mayoría de sus. Sí, como la mayoría de la gente de Shogakukan. No, como la mayoría de sus mangas, yo diría. De ahí aprendió. La trama de Genkan Phrase, digamos, narra. Me encanta esta cosa porque dice. Narra la historia de un ascendente grupo de J-Rock llamado Lucifer y se centra especialmente en el líder de la banda, un fulano, digamos, bastante chulo. Porque tiene que decir guay. Que se llama Sakuya. Cierto día, Sakuya, mientras cambia. Va caminando así por las calles de Tokio o por donde quiera que haya estado. Se cruza con Iene. sí, Iene. Una chica común de secundaria que tiene mucho talento para escribir canciones de tinte erótico. Así se debe ver que se sacude, seguramente se dio cuenta al instante. Esa chica tiene, parece que escribe buenas canciones de tinte erótico. En un primer momento no estuvo bien la cosa, pues se la quiso violar y nomás, y después como que la loca lo reconoció y después de un rato largo agarró viaje. Y después se dio cuenta que era no famoso. Quería, o sea, para el espectador ella no quería, mentira, que no va a querer. La cosa es que a partir de ese momento ella. Leche, la primera vuelta de lo bien. Ella no solo será su obsesión, sino que además cuando. Una canción de Iene se convierta en la llave para abrir todas las puertas para el grupo. Le pedirá que desde entonces sea ella quien escriba las canciones de los temas para Lucifer. Por 10 segundos saber que se la quiere violar todo el grupo. No me digas, ¿qué más yo digo? La violación está garantizada. Para todos los que no vieron que hay Cake of Price. Amagami ese es. Sumarán una nueva temporada. Para como las heces de Amagami. Sumarán una nueva temporada. Las piernas de Amagami. Es. Como preferís que sea SS, como la SS de Hitler. Bueno, SS. Bueno. Del fin. Bueno, sumarán una temporada, Pyro. Se ha dado a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter. Vamos a tener que resetear el boludo como 25 veces subido otra vuelta. No sé. A través de la cuenta oficial de Twitter, Magami. Sí, se va a coger a la hermana. La Magami, la producción de una nueva temporada de la serie de animación que adapta la franquicia de Enter Brain de Amagami SS. Que, en una discusión previa que tuvimos mientras previo al programa, no salió el juego de para Play 2 antes que el manga. Pero Amagami SS no es más vieja que Kimi Kiss. Sí. Bueno, bien. En un trabajo de investigación hecho en la confirmación de dicha continuación en forma de una segunda temporada de anime se dio a conocer en la celebración del Anime Festa organizado por el ente de televisión japonesa TBS el pasado sábado 13 de agosto. Esta segunda temporada de Amagami volverá a contar con la participación de la cantante Azusa en la composición del tema principal de esta nueva temporada y quien puso ya su voz al primer al opening de la serie y el ending de Astarote y el ending que era Astarote Toy de la primera temporada, que no me acuerdo cuál de todos era. Astarote Toy creo que es el, me parece que es el primer tema, creo. Me parece el del arco de la serie. Para mí, según lo creo yo, porque No creo que se inventen nuevos personajes. Va, podría inventarse. Falta un personaje más. Yo los personajes que vi de Amagami son todos los que salieron. No le conozco otro. Pero el de la amiga de la Senpai falta. Dice, creo que digo, en la serie. Los personajes de la serie, los que vi, están todos. Los que vi en el juego, están todos. Después no sé. Para mí falta el de la amiga de la Senpai, que no sé cómo se llama. ¿Qué tal? La capitana del club de natación. La dos del. Y la otra amiga de la gorda. La de fuerza, la de la dos amigas de la gorda. Ah, sí, la del club de té. La hermana de la loca. Sí. ¿Y no? Bueno, ahí tenemos. Y la hermanita. Pero bueno. No se ha dado a conocer el arco argumental sobre el cual se va a basar la segunda temporada. Pero bueno. El último episodio de Tengeran Bonnie se proyectará en cines. ¡Copado! El productor de Sunrise y co-creador de Tiger and Bonnie, Masayuki Ozaki. ¿Cómo estás haciendo plata, hijo de puta? Qué bien que te está quedando. Ha anunciado vía su cuenta personal de Twitter que el próximo 17 de septiembre se realizará un evento para conmemorar la emisión del último episodio de la serie. Cines de todo Japón proyectarán el episodio a la vez que se emitirá en televisión, al igual que se proyectará en el evento de la serie que se celebrará después. O sea, puedes ir primero al cine a ver el último capítulo y después pasarte el evento, vas a verlo otra vez. Pero de cabeza voy, boludo, de cabeza lo voy al cine, me importa un carajo si lo veo después, me importa un huevo, y después lo bajo encima. O sea, que ha comentado que los detalles todavía se están puliendo, pero que en los próximos días se podrían encontrar todo en la web oficial de Tiger and Bonnie, más concretamente a partir del 20 de agosto, tras la emisión del episodio 21 de la serie. Además, el señor Ozaki afirma estar trabajando mucho para que la mayor cantidad de cine de Japón se apunten al evento. El autor de Durarara escribirá una infame novela de Bleach. Cuando termine esto se van a dar cuenta por qué. El número 37 de este año de la Weekly Shonen Jump de Shueisha ha anunciado que Ryoho Narita, el autor de las novelas de Durarara y Bacano, será el encargado de escribir una novela basada en el conocido manga shonen de Taikubo Bleach. Esta novela será parte de la celebración del décimo aniversario de la serie. Y además de esto, en el anuncio se agrega específicamente que el protagonista de la novela será Dokkan Onji. Exactamente. Que Don Kanonji es el personaje más secundario de toda la historia de Bleach. Más secundario que los compañeros de la escuela de Ichigo. Te podía aceptar. Pasame la historia y cosas de los pendejitos de la tienda de cosas. De Urahara. En vuelta de página, la TV se prepara el cumpleaños de Ritsu. Sí. Tras los 13 millones de yens que sacó la TVS Store del distrito de Akasaka, en Tokio, con el cumpleaños de Tsugumi, o Mugi-chan, como quieran decirle, el pasado julio, ahora la misma tienda se prepara para celebrar el próximo 21 de agosto el cumpleaños de Ritsu Tainaka. ¿Cómo le sirve esto a la ciudad? Y 21 cae domingo. Sí. Así que bueno. Vamos a poder ver en vivo el cumpleaños de Ritsu. Para celebrarlo se lanzará una tarjeta de cumpleaños especial, aunque no habrá más que una tirada de 1642. Que algunas se repetirán a medias y hay otras que digamos que se van a repetir algunas. Van a ser distintos modelos. Pero solo se va a conseguir una por cliente. Digamos, una por compra, mejor dicho. Y después va a poder ser revendido en cientos de millones de yens. El domingo las primeras 821 personas que se gasten un mínimo de 5.000 yens en la tienda. No, estás no es tanto, pero es plata igual. En la tienda online de eShop conseguirán gastos de envío gratis y la tarjeta de cumpleaños de Ritsu Tainaka. Bastante bien, ¿cuántos de...? Alrededor de 300 pesos. Más o menos, un poco más. Pero está bastante bien. En la TVS Store de Akasaka se ofrece una tarjeta diferente y de un set numerado en la que se han llamado Premium. Y para conseguir uno de estos, los clientes tendrán que gastar un mínimo de 2.000 yens. La tienda además tiene ya preparado... También tiene preparado lo que va a ser una serie de objetos especiales que se venderán en ese día, que más o menos son un set completo de uso diario. No sé exactamente de qué. Un set de cumpleaños, una rosa preservada, un peluche gigante y un happy set. Y una camiseta de Ritsu durante sus años de secundaria. Y muchos más objetos que van a ser otras cosas. Pues, y un vibrador de tamaño taladro petrolero con la cara de Ritsu. Ese sonido. Esperemos que Ritsu tenga mucho más éxito que Mugi, así le patean el culo. Porque realmente Mugi no me parece un tan buen personaje. Vamos con unas noticias más nuevas, pero bueno. Serie de anime para Black Rook Shooter. Yeah. Saben que todos querían Kuro hacer. Kuro y Mato va a tener su serie. Saben que todos querían una. Espero que no sea tan feo como el videojuego, que bate cualquiera con la historia. El juego bate cualquiera, ya lo estuve viendo. Es como Trigger Hard Excelica, pero con skin de Kuro y Mato. Es re trucho, ¿no? Además, yo que sé, eran extraterrestres los que vinieron a invadir la Tierra. Sí, no, se la rebatieron. La ya conocida adaptación animada del tema ilustración de la idol virtual de Hatsune Miku, Black Rook Shooter, tendrá una serie de TV que estrenará en el segmento Noitamina, donde también se emitió anterior en pasadas años y temporadas. Ese y Tokyo Magnitude, bueno, entre muchos otros. Chapar está todo. No, pero es un segmento de Fuji TV. Entonces, va a ser, digamos, el segmento de animación de Fuji TV. Sí, igual Chapar le da. Y se va con. No, viene a salir otro. No va a haber segundo. Mejor, prefiero una serie completa a una segunda. Sí, mejor. Si la hace. Si lo hace otro, posiblemente. Pero va. En concreto se va a estrenar el enero del 2012. Así que falta poco. Como ya decimos anteriormente, Black Rook Shooter ya contaba con una OVA animada en parte por Ordet. Y que además tiene un videojuego que va a salir el 25 de agosto próximo. No tiene nada que ver con la serie, posiblemente sea malísimo. Lo que tiene que conseguir son los personajes. Pero Clamp a favor del matrimonio Loli o Loli matrimonio, o sea, como quieran decirle. Y es que Nanatsu. Vamos a cambiar la promesa: alguien se cogía Toboyo. Y es que Nanase Okawa, miembro del cuarteto Clamp, ha colgado un dibujo en el cual se puede ver a los personajes de Tomoyo y Kamui en plan cariñoso a fin de dar sus felicitaciones a una feliz pareja. Recién casada. Y es que también, ya hace unos días, Maya Sakamoto y Kenichi Musumura se casaron. Ambos son seiyus y de los más conocidos. Entre la multitud de personajes a los que han puesto voz están Tomoyo y todas sus reversiones que pueden aparecer en su base Summer Chronicles. Todo punto clap. En el caso de Maya y Kamui, en el caso de Kenichi. Obviamente Kamui de X, que después obviamente deriva en todas las otras cosas que lo vimos. Ambas son obras originales de Clamp, obviamente. Una terminada, la otra no. O sea, una acabó y la otra... Ahora tiene que acabar en Tomoyo. Todo acaba en Tomoyo. Y vamos con una última... Acaba en Tomoyo. Y vamos con la última noticia, que no necesariamente es de Japón, pero bueno, está muy rara. El Papa Benedicto XVI, ¿sí? Rompe récords de tirada con su cómic autobiográfico. En la Jornada Mundial de la Juventud se distribuye gratuitamente el manga cómic con mayor tirada de la historia de las publicaciones del país español, contando con 300.000 ejemplares, concretamente. Este es ni más ni menos que el cómic titulado Habemus Papam. Habemus Papam. Obviamente era muy esperado, era muy fácil de sacar el título. Sí, sí. El cual versa sobre... El cual versa sobre la vida y obra de Joseph Ratzinger. Desde su llegada al Vaticano. Cuando fue abordado por Kojika Butem. Los cómics están a disposición de los asistentes que acudan esta semana a la visita del Papa Benedicto XVI a Madrid, en Madrid, entre el 16 y el 21 de agosto. O sea, tienen poco tiempo para ir. Si quieren, el manga del Papa. Bueno. El manga estará listo. El mismo se puede conseguir en los espacios destinados al alojamiento de los peregrinos y en las marroquías. Teniendo traducción en inglés y castellano. La misma está guionizada por Gabriel Wenge. No sé. Y Matthews Saliburi. De la Universidad Católica. La Universidad Católica Juan Pablo el Grande de San Diego. El dibujo corre a cargo de Sian Lim. De Jim Lim. Que entre otras cosas también fue el artista de iTex e Wizard. Un artista profesional de Singapur especializado en la estética manga. Que ha lanzado un par de obras en el mercado norteamericano y que, como dejó claro en una entrevista, tiene como referencia a artistas como Steve Ditko, a Jim Lee, Hayao Miyazaki, Katsuhiro Otomo y Yoshitaka Amano. Hecho por un fanático, dibujado por un profano. La obra ha sido un encargo de la editorial Manga Hero, una empresa de California que está especializada en la producción de los productos de corte religioso y con la que con la que digamos no me da la cuenta. Según explica el director de la empresa en su propia web. El objetivo de Habemus Papam. De Habemus Papam, porque sí, es gratis. Es presentar a Benedicto XVI a aquellos que todavía no saben mucho sobre él. El manga es una de las formas más novedosas del entretenimiento y ofrece una manera fácil de leerse para personas de cualquier edad. Según ellos. Es como la Biblia, pero con dibujitos. Esta idea de transmisiones van a estar en www.personasekai.blogspot.com. Así que ya saben, si quieren referirse a alguna más o comentar sobre alguna de las noticias que acaban de escuchar, por favor remítanse a nuestro blog oficial. Y vamos, sigamos con el tema de Nyan Cat. Vamos con un tema de verdad, porque para mí no es un tema de verdad de Nyan Cat. Ahora Nyan Cat, con versión cantada. Vos tenés que ver la versión satánica de Nyan Cat. Si eres de los que reconocen el siguiente sonido, o sabes qué personaje grita esto, Stars. O tú como nosotros glorifica las joyas del pasado de esta manera, en esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión. Entonces, cáile a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com. También estamos en Poderato y en iTunes.

oh yeah, estamos en persona, no se cae, yo yeah. Algo. Y arrancamos la sección de algo de personas de Kai. La sección de anime. Y para arrancar con nuevos aires tenemos... Que les traje algo del nuevo tiraje, algo de la nueva temporada para disfrutar. Todavía no terminó de salir. Algo, todavía estamos debatiendo si está bueno. Va, por ahora lo que sale está bueno. Tiene un personaje de tetón. Sí. Yeah. La serie en cuestión de esta semana es Kamisama Doll. Un seinen de ciencia ficción con toques de gore y varios secretos de los cuales nadie debería enterarse. A ver, con referencia a la técnica tenemos que esta es una serie de TV de tan solo 13 episodios, por el momento hasta que se les ocurra alargarla como hicieron con Tiger and Bunny, estrenada el 18 de junio de este año. A ver, en este caso los protas de esta historia son dos, pero la historia empieza con uno. Empezamos a hacer el punto de esta cosa con Kyohei Kuga, un joven universitario que acaba de mudarse a Tokio para continuar sus estudios. Como tantos. Como le Golden Boy. Como Hideki. Hideki. Bueno, Kyohei proviene de un pequeño pueblo, pequeño y olvidado pueblo en las montañas, del cual no quiere ni acordarse por varios motivos. A ver, mientras que continúa con su vida normal, el destino lo pone en la clase de Hibiro Shiba, la chica más buscada por sus compañeros y quien ostenta, ella ostenta un gran catálogo de rechazos. Y el que le falta por patear es Kyohei. Porque fue, digamos, fue su principal atractivo para que Kyohei se fijara en ella. Sí. Su gran intelecto. Pero claro, el chico del campo no se atrevería a encararla. Ni siquiera con su pequeña ventaja sobre los demás. Ah, okay. Debutó con una abeja. A ver, resulta que el padre de Hibino es del mismo pueblo que Kyohei. Y ellos lo ayudaron a encontrar departamento y arreglar sus papeles y entrar a la universidad y otras cosas. Voy a picar mafle. Voy a picar. Pero igual la cosa está complicada. A ver, acá es donde la magia del alcohol entra. Después de un intento de confesión medio pedorro y un evento del vómito, tenemos que una nueva estrella del karaoke ha nacido. E impulsado por el poder etílico, tenemos que el joven del campo bebe más de su capacidad, aún después de cantar a todo pulmón, ¡linda, linda! Y por supuesto termina mandándose derechito al reino de Morfeo. Bueno, tal vez el regreso a casa sea mejor que el mismo viaje. Despertando con una resaca marca torno de dentista, Kyohei despierta, muy fresquito, en las piernas de Hibino. Yo así sí me levanto. Seguramente no viéndole la cara. Obviamente. Eclipse de sol. Sombra total. Bueno, entre charlas casuales de su llegada y cómo su padre demostró hace un año que el chico no aguanta la bebida, tenemos que al momento de regresar con todos sus compañeros, ellos encuentran un interesante regalo en el elevador. Al abrirse las puertas puede verse claramente un cuerpo de una persona el cual había sido desmembrado y mutilado en su totalidad, y de paso habían usado sus intestinos para decorar el techo y el piso del elevadorcito. A ver, después de declarar ante la policía y con unos niveles de tensión al mango, tenemos que Kyohei se despide de la chica y tras acompañarla a la estación recuerda brevemente un evento incómodo. Algo en el pasado de Kyohei no está bien, pero es imposible precisar qué tan mal está. Sumido en sus pensamientos y con una profunda sensación de ser observado o perseguido por algo, él avanza, se va a su casa y todo tranquilo. Cuando estaba en eso, cuando estaba por llegando, emergiendo del piso del elevador acompañado con una musiquita para nada tranquilizante, tenemos una forma perturbante, pero conocida. Tótem blanco, cíclope flotante y muy familiar. Sam, are you? Esta criatura lleva por nombre Kukuri y tiene un profundo lazo con Kyohei, pero ese lazo ya se había roto y él no debería estar ahí, salvo que... Una cara conocida detrás de las puertas del elevador, conocemos a Utao Kuga, la hermana menor de Kyuhei, de unos 10 años, la cual... la actual maestra de Kukuri. La cual hace un gran esfuerzo por ocultarlo, pero no es tan bueno moviendo su cosa, moviendo su amigo flotante. Acá es donde yo meto un poco de información, porque resulta que tenemos a todos hermanos que provienen de un pueblo perdido en las montañas, digamos, una villa intencionalmente perdida. En este lugar, de antiguas costumbres y estrictas leyes, existe lo que se conoce como Kakashi. Sí, pero... Bueno, sí, es un nombre nada más. Estas criaturas son... vamos a decir, no responden a la lógica normal y han existido desde hace siglos. Usando su poder, el pueblo creció y gracias a su fuerza se impulsaron... se impuso un régimen estricto sobre la gente. Los que usaban ese poder y tenían el control sobre estas criaturas son conocidas como Sekis. Y son alabados como señores dentro de la jerarquía del pueblo. Pero darle tanto poder a una persona era demasiado, por lo cual esa persona debía ser acondicionada no solamente física sino mentalmente para usar ese poder. Un largo entrenamiento antes y después de obtener el poder, y con reglas como que los X solamente pueden aprender de cosas que les enseñan en el pueblo, se las arreglaban para mantener todo bajo control. O sea, eso no deja. Se usa para lana, para comida y para coger. No son retraídos, pero yo qué sé. Vos si sos del pueblo, no podés aprender a la escuela. A vos te enseñan en particular con lo que está aprobado en el pueblo que vos tenés que aprender. O cosas así, ¿no? Bastante nazi el tema. Es pan. Vas a con todo lo que vas a comer, el pan te va a acompañar. Vas a dejar la puerta bien sin llave. Y seguramente vas a ver una serie que se llama Hiroshi en el mismo coroní. Y total, si se te mete alguien, el Kakashi lo va a hacer mierda. Bueno, pero el poder no solamente guía, sino también divide. A lo largo del tiempo, dos facciones del pueblo han tenido una disputa donde... vamos a decir... El control de los dioses ha sido el punto central del tema. Por esta pelea y aún con un acuerdo de no agresión, no era muy extraño ver a estas criaturas luchando por destruirse a favor de los deseos de sus propios maestros. Sí. Atácalo por secreto. Bueno, hace no muchos años Kyohei fue seleccionado como Seki y quedó a cargo de Kukuri, pero las cosas no salieron muy bien. Traición, sangre y locura forjaron el camino de este joven y de su amigo Aki. Debido a circunstancias que terminaron increíblemente mal, Kyohei fue despojado de su título de Seki, convirtiéndose en un paria dentro del pueblo, y Aki fue encerrado en un intento por detener su poder y su sed de sangre, más que como un castigo por lo que hizo. O sea, lo encerraron porque lo tenían que parar de alguna manera. Después vemos qué le hacemos. Bueno, volviendo a la actualidad, Utao llega, pero no de visita cordial. Aki ha escapado de su confinamiento y las cosas empiezan a tener sentido. Esa sensación de ser observado y perseguido y el cadáver del elevador. Pero... Hola. Sí. Pero antes de poder sacar conjetura, tenemos que el mismísimo Aki se presenta a saludar. Esta persona está por demás de demente y no tiene problema en admitirlo. Y gracias a las habilidades de su Kakashi, mejor conocido como Kuramitsuha, que por lo que les puedo describir de cómo se ve, es una especie de platillo volador no identificado con un par de brazos de guadaña. O sea, es fulero. Pretende divertirse cortando en pedazos a su antiguo compañero, el cual lejos está de estar asustado, y al verlo lo ataca con una bronca bestial. Claro que solamente Utao intenta ayudar. Aquí era un Seki, pero ya no. Claro que Utao está ahí, intenta ayudar con sus habilidades, pero con... Como es una Seki primeriza, no rivaliza con el que conoceremos después como el asesino legendario. Y entre varios ataques mal calculados y decisiones mal pensadas, el departamento de Kyuhei vuela por los aires para el disgusto de sus vecinos. ¿Eh? ¿Qué pasa? Está bien. Ella está controlando a cosas, no pasa nada. A ver, este incidente obliga a los hermanos a mudarse rápidamente, a lo cual terminan viviendo con Hibino y su padre, y de paso contándole a Hibino muchas cosas de las cuales no debería enterarse. Bueno, pero el incidente del departamento no será el único. El demente de Aki sigue suelto por la ciudad y no tiene ningún problema en matar a todo lo que se le cruce para conseguir lo que quiera. Y es el deber de Utau capturarlo. Pero claro que debe practicar mucho antes de poder hacerlo. Por otro lado, tenemos que el pueblo ha enviado a sus agentes a detener a Aki. Y esta gente no es tan amable como lo que podría ser la neurótica de Utau. A ver, también tenemos que sumarle a la cosa que a esta vida ya complicada y volátil se le entra Ki-chan, una pendeja de universidad, presidenta y directora de su propio club de estudio y descubrimiento de fenómenos extraños. Una pinche cazadora de lo paranormal. Y bastante loca y jodida. No, esta no trae la comedia. Está loca, pero no en el sentido divertido. Al ser salvada en un accidente, la imagen de Kukuri es totalmente capturada por sus ojos, y esta chica, quien no sabe qué es, no sabe de dónde salió, pero sin duda hará lo que sea por encontrarlo, aunque sea totalmente irresponsable e idiota demencial. A ver, bueno, para seguir agregando las cosas tenemos al inspector Kyosuke Kurahagi, quien además de ser un policía que se toma muy en serio su trabajo, y no es el señor Alegría en lo más mínimo, le sumamos que este tipo tiene una hija medio hippie y medio demente en la universidad, que lo basurea constantemente y vive haciendo cosas como quemar edificios o armar bardos con las autoridades. Él es el padre de... Y no le gusta un carajo. Bueno, por supuesto tenemos problemas dentro del propio pueblo, que continúa empeorando a medida que ellos hacen sus cosas. Y están por llegar al final de un plan muy grande, el cual les ha tomado generaciones concluir, y para esta altura el resultado ya no es lo importante. O sea, la cosa es terminar con lo que estamos haciendo. Si la cagamos, la cagamos, y bueno, ya está, tenemos que terminarla. Vamos, mal. Bueno, pero falta mucho para descifrar como el incidente de el cual le costó a Kyuhei su estandarte de Seki. Y básicamente, ¿por qué lo corrieron del pueblo? A ver, el hecho de por qué todavía parece interesado en ser un Seki, la relación entre Kyuhei y el enfermo mental homicida de Aki, cómo Utau se va adaptando a una vida que no conocía y esto le afecta más de lo que parece, y por supuesto, algo que llega a visitarlos en una forma conocida, no igual, pero casi idéntica. Y que su llegada traerá tanta sangre como dudas a la fórmula. A ver, esta es una historia original de Hajime Yamamura, del cual este es su único trabajo que ha sido llevado a la animación, pero tiene otros mangas realizados. Pero ninguno de ellos ha alcanzado la duración o la popularidad necesaria para ser animado. Pero ya tiene uno. Dale para adelante. Ahora puede casarse. Ahora puede declararse. A ver. Espera. Te haré yo de cabeza madal. A ver, como director tenemos a Seiji Kishi, que entre su cartera de trabajo tenemos Machikano, Seto no Hanayome, el anime de Ragnarok, Angel Beat, del cual creo que este es el que más destaca de su estilo, de cómo trabaja las cosas. Y en un futuro cercano será el director de Persona 4 y de Carnival Phantoms. Es, bueno, sí, ya está designado que es el director. Ya está terminando. Y esto ya me preocupa. Voy a aclarar. A ver. No me lo tomen a mal, directamente. esta serie por ahora no la ha cagado en ningún sentido. Pero si te fijas las otras series que tiene y la analizas un poco, se van a dar cuenta de que este tipo tiene cierta tendencia a tener a mano una gran historia y no saber o poder desarrollarla por intentar llevarla un poco diferente de la historia original o empezar a meterle fruta innecesaria, la cual termina afectando a la historia. Repito, sí, repito, Ragnarok en Angel Beat es terrible. Es terrible, o sea, tenés una historia de la puta madre y no me hiciste nada con esa historia. Vallecano también. A ver, repito, por ahora la serie va muy bien y espero que siga así. Y que espero que ya se le haya pasado el estigma, porque yo quiero ver una Persona 4 muy buena. O sea, espero que ya se le haya pasado. Por ahora va muy bien. A ver, también tenemos a Kazuki Morita, que se ocupó del diseño de personajes, por la cual pasó en las manos de series como Seto no Hanayome, Nyankoi, Sunred o Oreimo, y próximamente Carnival Phantoms. La música quedó a cargo de Chiaki Ishikawa y Masara Nishida, para lo cual Chiaki, este es su primer trabajo. Y para Nishida tiene varios años en esto, como demuestra en sus otros trabajos como Jaime May y Strawberry Egg, L.I.R., muy mala serie, Karin o Taisho Shichou So Full Throttle o Estás Arrestado Full Throttle. No, yo esperaba que tuviera más. Yo esperaba una mejor serie, pero esto no es una serie mala, es una continuación, nada más. Y para pagar las papas y animar los monos, tenemos a la gente de Brain Base, la cual se ocupó de cosas como Mazin Kaiser, Kamichu, Makano. Mazin Kaiser, las ovas. ¿Las ovas? ¿Las nuevas? Mazin Kaiser, sí. Kamichu, Akano, Okunarihime, y ahora está se está ocupando de lo que es la tercera temporada de Natsume Shinchō y Maguro Pink Drum. Está muy bueno. No, Natsume Shinchō no. Y para info de los seiyuu tenemos que Kyohei les puede sonar como Yorito en Sola, Accelerator en Index, Nizuma Eiji en Bakuman. Es que tiene alta voz reconocible. Sí, sí. O el taxista de C. Sí, es fácil. A ver, por el lado de Utao tenemos que hace de Kurumu en Rosa de tu Vampire, Yami en Tu Love Ru, Yoshika en Strike Wishes, y hace de un chimpokomon en Best Wishes. Aparte, uno de los nuevos. Uno de los nuevos. En todas sus evoluciones, aparte de otra cantidad de personajes secundarios. ¿Cómo será hacer el seiyuu de Pokémon? De un Pokémon. Calculo que debe ser poco agotador. Tenés que decir una palabra y te vas. Porque posta, o sea, solo decís una palabra, pero lo decís de muchas formas. No creo que te hagan grabarlo para cada forma que pueda hacer. Ya está el coso, sí, ya está el Vocaloid. El Vocaloid Pokémon. A ver, y por el lado de Hibino tenemos que es Sao Tome Rorman en Skip Dance, es Itsuwa en Index 2, Susana en Yume Koimeri, o Benma en Anohana. Qué buena Benma. Ah, pero lo malo que en Anohana Benma hablaba muy mal. Así que quizás no se le note tanto. No se le nota. A ver. Por el lado de la serie solamente tiene 7 capítulos emitidos. Ahí por ahora va muy muy bien. Y es muy recomendable para que todos le echen un ojo. Y para los listeners de todas clases que quieran echarle un ojo, la pueden encontrar sin ninguna clase de problema en cualquier medio P2P que quieran. Lo que sonó en primer momento es el primer ending de la serie, que se llama Switch Ga Haitara. Y lo dejo con el opening, que se llama Fukansen Den Show. Y bueno, vamos con el tema. Fukansen Den Show. Hola, soy Hazard, y si quieres escuchar un podcast donde se hable casi de lo que sea, donde haya reseñas, recomendaciones, cosas random y una opinión distinta a la de los demás, pues entonces no lo dudes y escucha el Player One Podcast, disponible en Poderato y en el blog de hazard.wordpress.com. Y esto, las personas se cae topless. ¿Pensaste que no lo iba a hacer de vuelta? Bueno, esto es un intento de sección de series. ¿Por qué y cómo? No sé. Tuve una semana de mierda, no exigen nada. A todo esto me voy a tomar un sabático de 32 días. Ah, jodeme que sí. Bien, Empecemos con Falling Skies y otras hierbas de Spielberg. Sí, te dije, esto es un pretexto de informe. He tenido una semana de mierda y no sé, cuestionado por mentes inferiores e hinchapelotas. Y se nota que estoy inculado porque tengo menos de 3 horas de sueño. Tuve una semana de mierda, lo voy a seguir remarcando. Y me importa 3 carajos lo que piensen ustedes dos. Y si alguien objeta, le voy a clavar lo primero que encuentre en el escroto. Incluyendo el público. ¿Me escuchaste, público? Bueno, en fin. Luego de su gran fiasco del 2002 al remasterizar y reeditar E.T., cometiendo una de las peores atrocidades contra el cine nunca antes vista, la cual fue parodiada sin piedad en South Park, el mercader de mentiras, mejor conocido como Steven Spielberg, se mantuvo bastante ocupado dirigiendo, produciendo y hasta actuando en varias de sus películas y series de TV, aunque manteniéndose al margen de la ciencia ficción seria. Sí. En muchas películas, ¿no? Después vamos a buscar el wiki de Spielberg. Yo también me sorprendí, ha aparecido. No, no, posta, ha actuado en muchas de sus películas. Es la gran Stan Lee, aparece 2 segundos y sale de escena. Bueno, como decía. Yo a Stan Lee lo retengo como actor. Bueno, como les decía, Spielberg se mantuvo bastante ocupado dirigiendo, produciendo y hasta actuando en varias de sus películas y series de TV, aunque manteniéndose al margen de la ciencia ficción seria, o por lo menos original y coherente. Desde su último éxito indiscutido en el género, la miniserie Taken. En fin, de entrada empezamos mal con la incoherencia de Super 8 en este año, pero en compensación el hombre del dedo luminoso nos trae... Sí, sí, en compensación el... Yo tampoco, pero en compensación, el hombre del dedo luminoso nos trae 3 series nuevas en las cuales cumple la función de productor ejecutivo. Seguramente solo cumple esa función, por supuesto. Bueno, estas son 2 de ciencia ficción y 1 de horror sobrenatural. La primera en mi lista es Falling Skies, la cual para el momento en el que escuchen este informe ya habrá concluido su primera temporada, la cual fue transmitida internacionalmente en conjunto con Estados Unidos. Esta serie se estrenó el... ¿Abril? Sí. Más o menos. Más o menos. Terminó los Oscars. Sí, abril. Vamos a decir abril o mayo, ya que me importa. Bueno, no, más o menos. Junio. Junio tuvo que haber sido esto. Sí, me olvidé de poner la fecha, así que junio. Dejémoslo como fue junio. Bueno, Falling Skies nos presenta una historia inteligente y un tanto innovadora dentro del subgénero de invasión extraterrestre. La misma inicia 6 meses luego de que la Tierra fuera invadida por una misteriosa raza de seres extraterrestres, quienes rápidamente logran derrotar a la humanidad con su imponente tecnología y crueles tácticas, destruyendo los ejércitos combinados del mundo y aniquilando aparentemente a más de un 90% de la raza humana. Les fue bastante bien a los muchachos. Pero no. Sí, sí, por supuesto que era lógico. Ey, de onda. Pero no todo está perdido, ya que los pocos sobrevivientes civiles y militares se han reorganizado en una resistencia, por lo menos en Estados Unidos. En el resto del mundo no tenemos la más pálida idea qué pasó. Bueno, que hará todo lo posible por devolverles el favor a los invasores. No, es población mundial, devastada. Bueno, la historia se centra particularmente en el grupo de la resistencia conocido como Second Massachusetts, o Second Mass, un conjunto de civiles y militares liderado por el capitán retirado Dan Weaver y Tom Mason, un profesor de historia americana, a quien supongo le atribuimos el nombre de este grupo, ya que es un homenaje directo a un regimiento del ejército continental americano durante la Guerra de Independencia. Volviendo a la historia de Fallen Skies, la resistencia en cuestión tiene poco y nada de información con respecto al enemigo alienígena, más allá de su aspecto, un leve estimativo de su superioridad tecnológica, o sea, sí, nos cagan, en tecnología nos cagan, ese es nuestro estimativo, y lo poco que han visto de sus tácticas en batalla. Cosas tales como sus objetivos, origen y fisonomía son completamente desconocidas. Como es de esperarse, apenas han pasado 6 meses desde que llegaron a la Tierra y aplastaron a casi toda la humanidad. Por lo tanto, estos son puntos fuertes que se desarrollan a lo largo de los capítulos de esta serie. Entre las cosas que sí saben es que los Skeeters, nombre que le han dado los humanos a estos invasores, estos seres de aspecto reptil humanoide, de piel grisácea, 6 patas y 2 brazos, buscan por algún motivo capturar humanos de entre 8 y 16 años de edad, a los cuales controlan con un artefacto tecno-orgánico, calculo, al que la resistencia llama arnés directamente. Este, una vez puesto, se adhiere a la columna vertebral de la víctima, dejándolo completamente bajo el control de los Skitters. Y si se trata de removerlo, la víctima muere instantáneamente. No, pero como está aferrado a tu columna, o sea, está te perfora la columna cada dos vértebras más o menos, un gancho de eso. Y como que si tiras de ahí algo puede salir mal. Sí, pero no es el efecto de tirar de ahí, es otra cosa que no voy a spoilear. Aunque ya este el punto que ya lo vieron todos. Sí, bueno, ya saben. Necesitamos volver a los nenes adictos a las drogas para que se recuperen de eso. Bueno. Los niños capturados son usados como mano de obra esclava por los extraterrestres, desempeñando todo tipo de tareas, desde recolectar chatarra hasta servir como intermediarios y mensajeros. Además de las poderosas armas de mano que poseen los extraterrestres, también cuentan con unos robots de ataque blindados, bípedos, de unos 3 o 4 metros de alto, completamente armados, al que la resistencia llama mechs. En comparación a los extraterrestres, sí, punto. Eso ya se explica, eso directamente se resuelve. Sí, pero se resuelve cuando ves el octavo, porque es así. En fin, gran parte de la historia gira en torno a Tom y a su familia, entre ellos Hal, su hijo mayor y miembro activo de la resistencia, Matt, su hijo menor, y Ben, el hijo del medio, quien para desgracia de Tom fue capturado por los Skitters y lleva puesto un arnés de control. La búsqueda por Ben es un punto importante de la trama durante los primeros capítulos y más tarde se vuelve pivotal para el desarrollo de la historia. Bueno, pasemos al cast, no tengo más nada preparado de esto. Solo los principales y hay muchos. Noah Wyle en el papel de Tom Mason, segundo al mando de la resistencia, un ex profesor de historia americana de secundaria y un hombre de familia que hará lo imposible por proteger a sus hijos y recuperar al que le falta. Wyle es mejor conocido por interpretar al Dr. John Carter en la serie ER y a Steve Jobs en la película Piratas de Silicon Valley. Sí, este... Sí, sí. Bien. Drew Roy en el papel de Hal Mason, el hijo mayor de Tom y uno de los soldaditos de la resistencia. Connor Jessup como Ben Mason, el hijo del medio de Tom, el que lleva la cucaracha en la espalda. Maxim Knight... sí, en el papel de Matt Mason. Yo le digo cucaracha a eso. Podés decirle sanguijuela si querés. De 100 pies que con una cabeza dormida. Sí, sí. Bueno, Maxim Knight como Matt Mason, el hijo menor de Tom. Will Patton como el capitán Dan Weaver, el líder de la Second Mass. Uno. Y Will Patton, sí, iba a tirar el chiste, pero me pareció al pedo. Dejen de jugar con los celulares, chicos. Es de mala educación. Se los voy a tener que requisar. Uah. Bien. Como les decía, este es un hombre duro y jodido, pero más humano de lo que deja ver. Siempre poniendo la misión y la seguridad de sus hombres primero. Weaver perdió a su familia durante el inicio de la invasión. Tiene una suerte de relación paternal con el joven soldado Jimmy Boland. Bien. Seguimos con Moon Bloodgood en el papel de Agnes Glass, la doctora de la resistencia. Antes de la invasión era una pediatra y al inicio de la misma perdió a su esposo e hijo. Bloodgood es mejor conocida por interpretar a la teniente Blair Williams en Terminator Salvation. Sí, este era el culo de esa película. Seguimos con Dale Dial como el coronel Porter, líder de la resistencia en Boston. Este es el tipo muy sabio que dijo: esto ya no es una guerra abierta, esto es una guerra de resistencia. Por eso somos la resistencia y vamos a resistir. Se resisten a la idea, se resisten a la idea. Ya ni me acuerdo cómo era el discurso, pero era algo por el estilo. Como les decía, bueno, pasamos a Dylan Authors en el papel de Jimmy Boland, un adolescente de 13 años quien sirve como soldado en la Second Mass. Y a pesar de su corta edad e inexperiencia, es un soldado confiable y bastante letal. Al menos dispara derecho. Es mucho más de lo que se puede decir de mucha gente en ese lugar. Sí, sí, dispara en línea recta, por lo menos. Seguimos con Jessie Schramm como Karen Nadler, la novia de Hal. Otra soldada más. Seychelle Gabriel como Lourdes, la enfermera barra ayudante de la doctora Glass. Peter Shinkoda como Dai, uno de los miembros de la unidad de Tom. Mofoco. Cerca, pero no. Enfocoajo, como carajo se pronuncie, como Anthony, otro miembro de la unidad de Tom. Sí, sí. Colin Cunningham, como John Pope, líder de una banda posapocalíptica de motociclistas y de criminales. Sí, es un grosso. Cocinero de la resistencia y experto en un montón de mierda muy útil en el momento necesario. Un verdadero bastardo con onda. Sarah Carter, en el papel de Margaret o Maggie, antigua miembro de la fuerza de la banda de Pope y actual soldado de la resistencia. Desde antes de la invasión, la chica tuvo una vida difícil, habiendo sobrevivido a un cáncer que contrajo a los 16 años, provocando un cambio drástico en su vida para peor. Seguimos con Bruce Gray, como el tío Scott, el tío de la doctora Glass, quien se encarga de reparar equipos y tratar de descifrar la tecnología de los Skitters. Pasamos a Martin Roach, como Mike Thompson, otro miembro de la unidad de Tom. Y de ahí pasamos a Danilla Israel, como Rick Thompson, el hijo de Mike, y otra víctima de los arnés. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta serie? Empecemos con el hecho de que, sin importar por dónde se la mire, parece una remake de la segunda miniserie de B y la serie de TV en más de un aspecto. Y estoy hablando de las originales, no de la remake. Sí, sí. Empezando por la dinámica de grupo y que gran parte de los personajes parecen haber sido calcado de estos. A ver, Tom Mason es Mike Donovan. Lo mires por donde lo mires, le falta el pelo rubio y el haber sido también el Beastmaster. Hal Mason es Kyle Bates, que este vendría a ser el novio de la nena Alien. El heavy, el rebelde de la moto. Sí, el imbécil. No, este no es el traidor. No, este es el que se cree Fonzie. Boludo, tiene hasta el mismo corte de pelo y la misma chaqueta de cuero, déjame de joder. Lo que vos digas. La doctora Anglas es Julie Parrish, le falta ser rubia y no ser descendiente de indio americano, pero bueno. Ham Tyler es John Pope. Así de onda, perdón. John Pope es Ham Tyler. Este vendría a ser el que aparece en la segunda temporada, en la segunda miniserie, el grosso, el de la CIA. El que enseguida dice: ustedes son petes y van a saber lo que es moverse con un milico. El negro es. No. Michael Ironside. Sí, bueno, pero no lo vi como personaje. Este es el que tenía el amigo que hablaba poco, que era todo barbudo, y es un ex militar de la CIA. Este es el que dicen que quemó 800 pueblos en no sé qué guerra y por eso no le caía bien a Donovan y termina y era el más popular de la historia después de él y lo reemplazó de lo más popular en todo el resto de la serie. Idai es Tony Hwa Chong Leonetti. ¿Te acordás del amigo coreano, el camarógrafo coreano de Mike Donovan? Bueno, que muere en la primera temporada. Bueno, es este. Se los spoileamos. Sí, se los spoileamos. Bueno, es esto. Tenemos que estar en los 60. O sea, para reforzar más mi teoría de que Tom es Donovan. De onda, tiene hasta el amigo coreano. Déjame de joder. No, la historia no habla bien de lo que le va a pasar al amigo coreano. Sí, y Chris Farber, y Dan Weaver es Chris Farber. Así de onda, que este vendría a ser el barbudo que lo sigue a ¿cómo se llama? A Ham Tyler. Bueno, y la lista sigue. De cerca. Y la lista sigue, en fin. En general la serie está muy bien, los efectos especiales son de lo más real posibles, las actuaciones son creíbles y la trama por demás entretenida. Francamente... No, pasa que vos la tenés que seguir. Capaz la viste sin gana. No engancha tanto como otras cosas. Está bien, pero no engancha. O sea, ¿qué carajo esperabas? ¿Vanos Brother contra los aliens? No, pero yo vi B primero y 2, primero y segundo, y quería ver el tercero. Yo vi... ¿cómo se llama la otra boluda esta? ¿Cuál era? Sí, pero B era más drama y tensión, y esto es más... No tenemos la más puta idea de lo que va a pasar mañana. Sí, pero igual son dos capítulos y te quedas como... Vos igual es porque va tranquilo. Sí, bueno. Que greve la 3. Esto vi el primer segundo y bueno, en algún momento era la 3 y la 3 todavía sigue en mi máquina. Sí, lo que pasa es que va un poquito más lento, después va yendo un poquito más acelerado. Pasa que es drama de ciencia ficción, no es ciencia ficción puro, es drama ciencia ficción. Denle una oportunidad igual. Bueno, esto lo recomiendo al público en general. O en especial porque ya se confirmó la renovación para una segunda temporada a estrenarse en 2012. Y ahora pasemos a Terra Nova. ¿Qué es la siguiente de la lista? Es una novela de Televisa. Por suerte. Sí, específicamente. Bueno, pasemos a esto. Esta serie de ciencia ficción dramática nos cuenta una historia muy familiar, la cual fue fusionada con la trilogía de Jurassic Park por algún motivo. Espero que por lo menos haya algún motivo para esto, si no estamos en el horno. Es el año 2149, no ha pasado tanto. Y como no podía ser de otra manera, la cagamos terrible y absolutamente. Toda la vida del planeta Tierra está en riesgo de extinción, aunque no está muy en claro qué tan inminente es esta extinción. Debido a que nuestra contaminación ha polucionado la atmósfera de la Tierra a tal punto que ya casi no queda aire respirable para sostener la vida en el planeta por mucho más tiempo. Por lo que gracias a este pequeño contratiempo, las más grandes mentes científicas del mundo han desarrollado una máquina del tiempo que le permitirá a la humanidad viajar, escuchen, 85 mil millones de años hacia atrás. Y ahí la cagamos. Desde el punto de que desarrollamos la máquina del tiempo, los tengo que matar a todos. ¡Qué barba! Pará. Sí, sí, más precisamente la era prehistórica. O sea, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones. O sea, tenemos del punto que lo transportan, tenemos 20 millones de años para cagarla. Pero, ok. Si tenemos una máquina del tiempo que nos permite viajar efectivamente por las corrientes del tiempo y espacio sin cagarla, creando un agujero negro o volando la Tierra en pedazos microscópicos, ¿por qué carajos deciden ir a la era de los dinosaurios, eh? Me hago esa pregunta. Tener tiempo para cagarla. Porque de onda, el único resultado lógico que veo, además de que Pyro los aniquila a todos, es que en un par de miles de años terminamos de contaminar la Tierra del pasado, eliminando toda chance de vida futura. Mejor aún, nos volvemos los antiguos de Stargate y enculamos a una raza en el otro extremo del universo para que nos extinga de una. O mejor aún, evolucionamos y sobrevivimos... A los dinosaurios, boludo. Evolucionamos y sobrevivimos al cataclismo que mató a los dinosaurios y nos cagamos en nuestra propia evolución, evitando que nazca el primer Neandertal, creando una paradoja temporal que destruye el universo conocido. También podemos usar la otra. Tenemos al granjero idiota que se coge un dinosaurio y tenemos otra especie. Y ahora la Tierra está gobernada por reptilio. Sí, sin mencionar que esto es idéntico a una película en la cual tenían una máquina del tiempo y vendían viajes de safari al pasado para matar dinosaurios. Que ya sabían que iban a morir porque los estuvieron espiando con su máquina del tiempo. ¡Oh! A los idiotas de cosas, a los idiotas de los padres, esto de. ¿Cómo se llaman los pendejitos estos de. De DC que son los hijos de los villanos, que sabe el nombre? Para vos decís de Runaways. De Runaways, a los padres de la gorda de Runaways, que le salió re bien tener su máquina del tiempo. Me salió mejor de lo que esperaba yo, francamente. Tener su hacha samurai de una tierra alternativa, genial. Pero dejando todo de lado. O sea, ¿de onda? ¿Por qué mierda no fueron a un futuro? Después que se restauró el oxígeno. Pero bueno, en fin. La historia sigue... No fueron un pasado antes de cagarla. No, sigue alterando tu... Vos tenés problema cuando la gente viaja hacia atrás, no hacia adelante. Es un drama que la gente se vaya a la concha de su madre a 200 años en el futuro y que se quede ahí. Por eso, yo voy por ese punto. Yo... Que yo los matara. No, vos no tenés problema que cambie la historia hacia atrás. Hacia adelante no pasa nada porque todavía no se escribió, en teoría. Bueno, en fin. La historia sigue puntualmente las vidas de la familia Shannon, quienes forman parte del décimo peregrinaje de colonizadores de Terra Nova, o mejor dicho, Terra Antiqua, o Terra Non Poluta, o Terra Non Descajetadan Todavium, como debería llamarse. Terra Escogidum por Deumanim. Más o menos. Que es la primera colonia humana en el otro extremo del túnel del tiempo. Porque imagino que se va a ver igual. Sin embargo, los genios detrás del proyecto olvidaron mencionar que esta está en medio de una zona infestada de dinosaurios carnívoros. ¡Mándenme la apertura de Jurassic Park! ¡Tananán! ¡Mandala! Sí, de onda. O sea, posta, ¿por qué carajo no la mandamos un par de miles de años en el futuro, cuando el oxígeno se había restaurado? Ya no había animales, ya no había, probablemente habían plantas nada más, si había alguna planta. No había humanos, no había animales, pero... Sí, había una especie más desarrollada que sobrevivió al cataclismo. Sí, pero dejando eso a lado, no nos hace falta que hayan vacas en el futuro. Traemos las vacas del presente al futuro. Ya está. Queremos un McNugget, llevamos los pollos también. Queremos una fajita de pescado, llevamos los pescados también. No hay drama. Total, los vamos a trasladar a otra época en el futuro. No importa que no existan en el futuro, que sean otra cosa. Los vamos a trasladar del presente. Así nos volvemos a cagar más rápido en el ecosistema del futuro. Bueno, una teoría más estúpida, el sol para esa época se hubiera acabado. Pero... 2000 años en el futuro, no. Tenemos un estimativo de 5000 millones todavía. Todavía. Eso puede cambiar de hoy, de mañana para pasado, quizá. Bueno. Esta serie está próxima a estrenarse en algún momento de este año, aunque fue preestrenada en la San Diego Comic Con, que se dio en junio o julio, no recuerdo dónde fue. Entonces en junio fue. Bien. Y la tercera locura de Spielberg que tenemos como productor es The River. Este tráiler de aventura y horror paranormal nos lleva hasta los rincones más inexplorados, místicos y misteriosos del río Amazonas. La serie sigue a un grupo de valientes aventureros quienes están en la búsqueda de un famoso y popular presentador de televisión, quien además era también un explorador y experto en la vida salvaje, quien fue visto por última vez recorriendo el río Amazonas antes de desaparecer misteriosamente sin dejar rastros. El famoso cazador de cocodrilos. Quizás. Encabezando el equipo de búsqueda se encuentran la esposa e hijo de Indiana Jones, la esposa e hijo del famoso explorador Cole. Es lo único que tengo su apellido. Quienes reciben una señal de rastreo de este unos 6 meses después de su desaparición, indicando que quizás aún siga con vida o que el pez gigante del Amazonas que se lo tragó terminó de excretar el rastreador. Una de dos. ¿Heredaron su gran habilidad? A saber. Yo no. El dedo en el culo a los animales. Más que útil. Ser un cabrón. Bueno, pero como las expediciones al Amazonas no son baratas ni deducibles de impuestos, ambos reúnen a un grupo de documentaristas televisivos para embarcarse en el Amazonas. Esta serie está próxima a estrenarse a finales de este año, en el periodo de mitad de temporada del 2011-2012, o sea, el último 3 meses del año, quizás, o último mes y medio. Bueno, esto fue todo por el informe de series, y sepan lo que tuve una semana de mierda, por lo tanto, considérense afortunados y espero que disfruten del próximo programa, que con algo de suerte es el Ovantai de Mahó. Todavía tenemos que decidir eso. ¿Es el Ovantai de Mahó? Tenemos que hacerlo, saquémonos encima. Yo puedo ser porno todo el tiempo. Yo soy porno todo el tiempo, o sea, depende de vos. Pequeño hámster en celo, di que sí. No, boludo, no me cagues. Déjame de joder. ¿Qué carajo tenés que no podés conseguir para la semana que viene? Ajá, y. O sea que. Dejar ir la tensión con el dentai no te da. Ok. Bueno, te acabas de cagar en mí. Ok, bien. Lo dejamos con un tema de ciencia ficción de Slam Dunk para vos, Sato, y para vos, Kostner. No. Y esto fue Persona no se cae. Viso, venga. Casi digo bajó. Es que empieza con M también. Viso, venga. Bien. ¿Con qué empezamos? Saludos, agradecimientos. Sí, un saludo a todos los que nos escuchan de nuevo y nos siguen escuchando de nuevo. Esperemos que esta temporada siga siendo igual que la otra. O por verse un poco más. Y sepan que no fueron agregados a la lista del Death Note de la competencia. No fueron. Ustedes tengan valor. Confíen en nosotros. Sí, sí, sobre todo. Mándenos su dinero. A ver qué puedo tirar. ¿Qué tenemos un pronóstico para esta nueva temporada? ¿Vamos a actualizar un poco el blog? Tal vez. Quizás. Ventas. En esta temporada se actualiza el blog. Danos tiempo. Tengo un año. Exactamente un año contando desde ahora, contando también los retrasos. Yo tengo un montón de promesas perdidas, así que en algún momento voy a tratar de cumplir después de mi retiro, cuando sea que este empiece. En algún momento tendremos un feed para el programa, pero tenemos un año para cumplir pero eso. Pero que sea a partir de este programa, porque bueno, miércoles, a partir del miércoles, yo diría. Pero espero que sea antes del segundo programa. Yo porque... tengo que empezar a repartir... El programa de... Menos mal, pensé que ibas a decir ya tengo que empezar a repartir plata a mis compañeros. Sí, claro. Yo tengo que empezar a repartir el programa también en Frozen, que hace mucho que no lo estoy subiendo. Y no sé, ¿qué más? Un saludo a toda la gente que todavía lo sigue bancando, creo. Un saludo a nuestros sponsors, Shibuya en... Actualización podcast tardía. Un nuevo programa de la presa del Daggett. Sí, vamos, Daggett. Un nuevo programa de la presa del Daggett y un programa que salió bastante atrasado de Hobbies y Zombies. Pero salió, lo importante es que salió. Y tenemos saludos que nos han llegado aparte de en la sección de Twitter. Que tenemos a Ryoken, que saluda. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Chingo, ¿cuál es el nuevo nombre de la temporada? ¿Quiere saber cuál es el nuevo nombre? Bueno, ya saben, hizo, venga. Bien. Gente, es Hobbies y Zombies. Le traigo un hobby con muchos zombies. Dos hobbies con muchos zombies. Al fin volvieron a meter zombies en Hobbies y Zombies. Bien. No, pero tenemos... Chicos, quiero que hagan un super mega informe de los dos juegos de mesa. El del cómic de Walking Dead y el de la serie de TV de Walking Dead. Que se tienen que salir a la venta finales de septiembre en Estados Unidos, quizás principios de octubre. Pero salían en los próximos dos meses. Queremos informe de eso. Queremos saber qué tan compado está antes de encargarlo. Yo planeo comprarme al menos el del cómic. Quiero saber qué tan bueno está. Cómprenlo ustedes primero, pruébenlo y díganme. Háganme ese favor, gasten dinero en favor mío. También tenemos que mandar un saludo al Daggett. Ah, de Hobby Zombie tenemos que mandar un saludo al Dan, que se casó. Que se puso las pilas y se casó. Bien. Y se lo veía tan tierno en la foto, como que temblaba. Él estaba emocionado. Después también tenemos que mandar un saludo a Corner, que siempre saluda. ¿Y a quién más tenemos? Ah, y el Hazard, que se pone las pilas y ya nos agregó en la su sección de podcast recomendados. Hazard 316. No, es como el Nico. No es el Nico, es Hazard, nada más. No puede ser el Hazard. O el Azar. Y también en esta temporada tenemos... que planear varios crossovers que tenemos muy atrasados. Me parece que entonces sí, mi sabático empieza muy temprano. Y sobre todo vamos también a mandar un saludo a Cosa. Antes que eso, yo diría que pruebes el maldito medio para el cual vas a grabarlo, sí. cuál van a grabar. Cuando Ryoken, yo no digo nada. Y también un saludo al querido Aoi Ryo, a Dragón Azul, que nos sigue metiendo de su playlist de la Comic Core para seguir promocionando esta cosa. Así que bueno. Este es el fin del primer programa de Misoenga. Temporada 5. Sí, temporada 5. No es muy raro, pero bueno. Hemos visto y hemos matado. Ya dijimos nuestros medios, así que bueno, estaremos viendo las. Hemos follado. Así que ya nos podemos despedir. Hasta la semana que viene. Esto es el Che. Quien acompañe de cero. WhatsApp. Y Don Pairo. El Don Pairo, Capi di tutti capi. El que se junta con los mafiosos. Va, trabaja para mafiosos. ¿Qué vas a decir que es mentira? No, yo no digo nada. Yo soy un sicario, yo no sé nada, solo sé que todo termina en la muerte. La dulce muerte. Sí, bueno, básicamente sí. Bueno, terminamos. Bye, ni. Bye. ですがオラオラコスプレしたらピカイチ暴走してるカチクチクチクカチクチク唇ウルウル した行き場を失った希望を想像するたび輝いた未来への期待の向こう決めた誰かのため声を枯らし足を止めて叫ぶエヴァラスあなたのため浮かび上がった全ての涙を拭いここにいるファイアサイドあの日見た夢願い叶うまで止めてゆく誰かのため声を枯らし